En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos y nos hemos quedado antes de las noticias, Jesús, con ganas de saber algo más sobre ese traje volador. Antes hemos presentado el descubrimiento científico de la semana, sí. Y esto puede ser uno de los grandes avances científicos de la semana, uno de los grandes desarrollos tecnológicos en este caso. Esa es la idea, porque estamos hablando de un traje diseñado con todas las técnicas científicas y desarrollo tecnológico que actualmente existe. Y de hecho, uno de lo que lo está propulsando es ni más ni menos que el Instituto Politécnico de Haifa, el Technion, que está en el norte de Israel, que ya es célebre, pues bueno, cantidad de proyectos de ingeniería, de arquitectura, de urbanismo, que se desarrolla dentro de sus aulas y dentro de, bueno, pues de lo que es esa inspiración que quieren generar en los alumnos de provocar nuevas iniciativas o nuevos proyectos, nuevos desarrollos tecnológicos para el futuro, para el futuro más cercano. Entonces, cuando hablamos de este traje volador, el traje volador de Haifa, como así se le ha bautizado, incluso también se le ha dicho que es el traje Batman, un poco por el diseño, pero aunque no correspondería muy bien con el traje Batman, no tiene nada que ver en principio con los hombres voladores, es decir, con ese tipo de traje tipo ardilla que utilizan algunos paracaidistas que se lanzan desde grandes altitudes y que no se van planeando, ¿no? No, aquí lo que intentan es ir un poco más allá, es decir, estamos hablando de desarrollar el primer traje volador de la historia, como tal, entendido como tal. Es decir, no termina como terminan otros trajes, ¿no?, de forma redondeada lo que es la entrepierna, porque consideran que dentro del punto de vista aeronáutico no ayuda en absoluto precisamente a que se establezca una mayor estabilidad. Entonces, lo que intentan hacer con este traje Batman es ni más ni menos que es abrir los brazos y abrir las piernas para planear, o sea, no se vuela, se planea, pero si alguien se tira, por ejemplo, a una distancia de 4 kilómetros de altura, que es más o menos el común del deporte del vuelo libre, con este traje espacial, tú podrías desplazarte o volar hasta 12 kilómetros de distancia sin problemas. Es decir, estamos hablando de una distancia que es mucho mayor que la alcanzada hasta el momento por quienes visten otro tipo de trajes como estos similares a las ardillas voladoras que dentro de la terminología se les denomina el wingsuit, ¿no?, que son trajes de vuelo y que lo que hacen es planear, pero nunca a una distancia tan grande como estos 12 kilómetros que dice el que lo ha inventado, por lo menos el que está desarrollando, lo que se llama Yair Segev, un estudiante de cuarto año de la Facultad de Aeronáutica e Ingeniería Espacial, que podría llegar a estas distancias casi escalofriantes. No lo han probado, pero dice que sí se ha probado en túneles de viento, con todas las modalidades, con todas las posturas, con todos los tejidos, y el que han desarrollado y el que dentro poco se pondrá a la práctica tendrá estas cualidades totalmente diferentes, totalmente revolucionarias a lo que actualmente se conoce como trajes voladores. Aquí estaríamos hablando ni más ni menos que el traje volador de Haifa, que dará mucho que hablar. Dará mucho que hablar y aportará muchísimo a la investigación aeronáutica, a la investigación en astronáutica y seguramente a la exploración del espacio. Sobre exploración del espacio, sobre lo que está haciendo el hombre y la NASA en Marte, hablamos en tan solo unos instantes. Y lo hacemos viajando hasta Estados Unidos, en donde está Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en aquel país. Agustín, muy buenas noches. Buenos días, buenas noches. Bueno, todavía no son buenos días. Estáis llegando los buenos días, aquí son buenas noches todavía. Estamos en esa frontera entre la noche y el día, la noche y el amanecer, que llegará, eso sí, con las primeras luces dentro de muy poco. En Marte, como decíamos, esa investigación espacial, esa investigación de la NASA, desde hace unos meses, capitalizada toda la información prácticamente por lo que está haciendo la sonda Fénix, que amortizó hace ya algunos meses, que está obteniendo muy buenos resultados, pero la búsqueda de agua es algo que se consigue, que parece que se consigue, pero todavía faltan las pruebas en definitivas. Es el principal objetivo de esa misión y la noticia que todos esperamos escuchar, pero como que se resiste, ¿no? Sí, la verdad es que todos estábamos muy animados hace un par de meses cuando esta sonda Fénix, la Fénix Mars, aterrizaba en Marte y nos esperábamos ya grandes noticias porque a los pocos días había ya detectado la presencia de hielo. Y claro, evidentemente, después de haber encontrado este hielo, todos confiábamos en que el agua le siguiera. Especialmente porque ahora en Marte estamos viviendo la época del invierno marciano, con temperaturas de hasta 70 grados centígrados bajo cero, incluso muchísimas más, y se esperaba que este agua apareciera. Pero para sorpresa de todos, Bruno, no hay agua. No aparece ese agua después de las mediciones que se hacen casi a cada hora por los equipos de medición que tiene el Fénix Mars en su interior. Ciertamente los científicos y los expertos del Instituto Ames de la NASA de California están perplejos porque esperaban encontrar no solamente el hielo que otras misiones, recordemos, anteriores como la Odisea, el Mars Odisea, habían encontrado ya este hielo, pero el agua todavía se pone y está bastante difícil. Esa investigación que tenía ese objetivo, que, ojo, todavía esperarán los científicos encontrar esa evidencia que se resiste y que además sería tan importante para la NASA, porque a medida que se van haciendo descubrimientos y hallazgos, llegan nuevos impulsos económicos para seguir trabajando y seguir investigando. Y la investigación en Marte, la investigación futura en Marte, depende mucho de lo que la sonda Fénix nos depare. En principio nos ha deparado unos grandes resultados a nivel técnico, porque está durando y trabajando durante más tiempo del previsto, pero esa gran noticia que tanto se espera, como dices, Agustín, se está resistiendo, al mismo tiempo que la NASA parece que está desarrollando otras misiones espaciales, que ya se está trabajando en el transbordador, en las nuevas misiones de los transbordadores, pero el objetivo de Marte todavía sigue siendo uno de los fundamentales para Washington, para la NASA y para todos los científicos de aquel país y del centro EMIS, como nos decías. Sí, y ciertamente, porque es un verdadero misterio, porque durante las horas del día se crea una cierta capa de condensación que anticiparía que en la noche y con la reducción de las temperaturas se convertiría en agua y eso aparecería en algún lugar. Pero, de nuevo, los mecanismos, los sistemas de medición del Fénix son incapaces y no han localizado absolutamente nada. El próximo paso de esta nave y de los científicos de la NASA va a ser intentar hacer perforaciones en la superficie para llegar a la capa donde se encuentra de verdad el hielo, y ahí con esa experiencia, final será encontrar ese agua tan buscada y que por sorpresa y misteriosamente pues no aparece, pareciendo estar tan cerca. Y si aparece agua, podría aparecer vida, pero hay que ir por partes y lo primero que hay que encontrar es esa agua. Esperemos que esas perforaciones den el resultado esperado. Lo que sobra precisamente ahora en el sur de los Estados Unidos con los huracanes es el agua de tormenta, esos vientos terribles que se están produciendo. ¿Cómo es la situación en estos momentos en Estados Unidos con toda esa sucesión de huracanes? Hace unas semanas el Gustav, ahora el Ike. Y ahora es una decisión que debe tomar muchísima gente que se somete a estos huracanes, ya sea el Gustav, ya sea el Ike, que ha causado tanta destrucción en la zona de Texas que está alrededor del Golfo de México. Galveston, una ciudad que tiene aproximadamente unos 60.000 habitantes, está casi destruida con gran cantidad de daños. La zona de costera ha sufrido daños que probablemente no se recuperan en muchos meses, y la vida no volverá a la normalidad para muchas personas todavía en mucho tiempo. Pero lo que nos están enseñando estos huracanes es una pregunta, es un tema que tiene varias preguntas y sobre todo respuestas muy complicadas, porque es una situación crítica de la que puede, Bruno, depender la vida. Atender a las órdenes de evacuación obligatoria y abandonar las casas y las posesiones, o quedarse a arriesgar a perder la vida. ¿Qué se hace en estas situaciones? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería la respuesta ante una orden de evacuación? ¿Quedarse, marcharse, ser valiente y capear el temporal en casa, o coger todas las posesiones y huir lo antes posible? En este momento ha habido, en este caso de Like, mucha gente que ha decidido no atender las peticiones de las autoridades y quedarse en casa, atrincherados, con el agua al cuello, muchas de estas personas defendiendo sus muebles, sus papeles, sus televisiones y Bruno, realmente jugándose la vida, porque el agua ha ido subiendo poco a poco, primero hasta el piso primero, luego hasta el segundo, hasta forzar a muchos de los vecinos de Galveston y de otras zonas costeras que se habían quedado en sus casas a subirse a los áticos para salvar la vida. Y eso lo han hecho los que se han quedado, que al salir han visto la destrucción ocasionada por este huracán. En total, hoy mismo, unas 2.000 personas que se habían quedado en sus casas han tenido que ser salvadas por los equipos de emergencia que el sábado, cuando el huracán llegó, recibieron cientos de llamadas de algunos que se dieron demasiado cuenta tarde de el error que habían cometido al quedarse en casa. Eso es la situación de los que se quedan, que han podido ver la destrucción inmediata, pero tan mala es la situación de los que se han marchado. Muchos que se marcharon hacia el interior de Texas, hacia San Antonio, hacia Dallas, huyendo del huracán y atendiendo las órdenes de las autoridades. Estas personas no van a poder volver a sus casas en muchos días. Algunas de ellas han regresado casi a 3 o 4 o 5 kilómetros de lo que eran sus barrios y sus viviendas y no pueden entrar porque la zona está completamente destruida. Entonces, quizá estamos haciendo un ejemplo bastante, bastante malo, Bruno, con ese tipo de evacuaciones masivas y que haya gente que se resista a marcharse. Aunque hay que reconocer que la situación es bastante dramática y es una decisión muy importante el decidir marcharse o quedarse cuando la vida está en juego. Claro, porque es una cuestión, una pregunta que tiene tan, tan difícil respuesta, es tan difícil ponerse en la piel de quienes están viviendo en ese lugar y que se enfrentan ante ese dilema, si salir de sus casas o no salir, porque muchos casos que nos estás comentando están regresando, se están encontrando cómo la zona está absolutamente devastada y quién sabe si unos kilómetros más adelante van a descubrir que todo lo que tenían, lo que les hacía vivir y lo que les hacía seguir su día a día, posiblemente también ha desaparecido. Es una situación que ahora mismo están atravesando miles y miles de personas en los Estados Unidos. Así es, en Galveston, en Houston, recordemos, Houston es la cuarta ciudad más habitada de Estados Unidos, cerca de 5 millones y medio de personas. No tiene luz, hay un toque de queda, ya que comienza a estas horas, para evitar que la gente esté en la calle y pueda haber robos. Los semáforos no funcionan. No existe ni gasolineras que tengan electricidad, las que puedan tenerla, las que se han salvado, pues pueden dar la gasolina a sus clientes, a los conductores, pero otras no podrán. La verdad, la situación en esta zona del país, en Texas, es bastante dramática y muchas de las personas que se han marchado pues están aisladas, con el coste económico que ellos suponen, no pueden ir a trabajar, van a tener que depender de o familiares o de las autoridades para vivir estos días. Realmente es una cuestión muy importante. ¿Qué es mejor hacer, salir o quedarse? Y que muchas personas, viendo las dificultades que tienen los que se marchan para luego regresar cuanto antes a sus casas, yo creo que se van a plantear en muchas otras ocasiones cuando haya otros huracanes de este tipo y de esta envergadura. Y quizá eso haga que al final el número de muertos que ocasionen estas terribles tormentas aumente, porque la gente decide quedarse, porque la espera fuera, cuando ya han pasado los vientos, es todavía mucho peor. Pero en este caso, Agustín, el que se quedara tanta gente en la isla de Galveston puede ser por una falsa seguridad, una falsa confianza, pensando que ahí no iba a ocurrir nada. Porque, claro, no estamos hablando del caso de Nueva Orleans, donde tienen ya unos diques, donde de alguna forma están preparados para estos huracanes que luego se convierten en tormentas tropicales. Tengo entendido de que en Galveston, salvo una catástrofe que hubo a principios del siglo XX, nunca más ha ocurrido nada, porque estos huracanes no llegan nunca hasta las costas de Texas, se convierten en tormentas tropicales y, bueno, los daños son menores. ¿No ha podido pasar eso, que se hayan convencido, autoconvencido a la gente que se ha quedado pensando que iba a ocurrir lo que había pasado otros años? Lo que ha sucedido en esta ocasión, y daros cuenta que los meteorólogos suelen ser personas muy serias, que son técnicos, que se fijan en sus mapas, en sus modelos de ordenador, en sus combinaciones matemáticas para saber la velocidad del viento y la fuerza con la que puede llegar. Ha habido anuncios de meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Florida que han dicho que aquellas personas que se quedaran en Galveston se arriesgaban a una muerte segura. Pero a pesar de ello, ha habido personas que han decidido quedarse para evitar luego el volver o el no poder entrar en las casas que han abandonado. Eso ha hecho que al fin se han convertido también en un estorbo para las autoridades, porque el mismo sábado, cuando aproximadamente en la madrugada del sábado al domingo, a las 2:30 hora local del centro de Estados Unidos, no hacían más que llamar por teléfono a las autoridades cuando todavía tenían comunicaciones telefónicas para pedir auxilio, para decirles que habían cometido un error, que necesitaban salir de sus casas como fuera porque el agua les estaba llegando al segundo piso. Y las autoridades les respondían que no podían salir. Pero claro, viendo las imágenes que ya comienzan a ver de las grandes colas de gente que intentan volver y no pueden, o de los problemas que hubo después del Gustav en Nueva Orleans, cuando la gente tuvo que esperar hasta 3 días para poder regresar, mucho me temo que estas órdenes de evacuaciones que son obligatorias, ya sea en la Florida o en la zona del Golfo de México, que son los lugares donde llegan los huracanes con más virulencia, van a ser desoídas continuamente porque la gente, arriesgando la vida, va a quedarse en sus casas para al menos estar cerca de donde están y que la policía no les eche. Porque los que se quedan todavía tienen que esperar muchísimo tiempo y están en una situación realmente nada recomendable. Ojalá el agua desaparezca o al menos baje su nivel en esta zona del sur de los Estados Unidos y aparezca en Marte. Y ojalá dejen de ser noticias estas tragedias naturales provocadas por los huracanes en el sur de Estados Unidos y en toda la zona del Caribe en América, y las informaciones científicas tan esperanzadoras que esperamos y deseamos que nos vengan desde Marte capitalicen la información y no estas noticias tan tristes y que nos enfrentan a situaciones tan complicadas. Ojalá podamos contar en próximas semanas, Agustín, que se ha encontrado agua en Marte y que el agua en Galveston, por ejemplo, ha vuelto a su lugar y a donde no tenía que haber llegado nunca, que ha retornado. Muchas gracias, Agustín. Saludos, buenas noches. Martín, tiempo ahora para la noticia curiosa de la semana. Sí, lo curioso es que nos contaba Jesús antes que ha estado en Murcia jugando al tenis, al pádel, ha ido a montar en cars, pero no nos ha dicho lo más interesante. ¿Cuál? Ha estado en un spa, pero un spa especial, porque creo que es un modelo que van a poner en el espacio. Creo que sí, ¿eh? Creo que son 22 cápsulas en forma de uvas, bueno, de racimo y no sé. Sí, cuéntanos, realmente no era Murcia, ¿eh? Al Galactic Suite, que todavía no está en Murcia. Esto lo quieren colocar en el espacio. Entonces, el que vaya a un spa, sea en Murcia o en cualquier otra parte de España, pues va a tener solo una ligera idea de lo que puede ser un spa en pleno espacio, con antigravedad, y donde el espectáculo visual que tú estás viendo mientras estás dentro de esa burbuja, ¿no?, de agua, pues es inenarrable, ¿no? Solo lo podrá contar pues aquella gente que tenga, nada, solo 3 milloncitos de euros para estar esos 4 días en el espacio. Y hay una lista de espera ya. Ya hay 38 personas, 38 personas que ya han reservado una habitación en este Galactic Suite, que por cierto, parte del capital es español, que es el primer hotel del espacio y que piensan abrir sus puertas en el 2012. Por eso ya hay esas 38 personas de mucho dinero para disfrutar, entre otras cosas, de un spa en gravedad cero para que, en fin, los clientes, estos clientes de lujo, de élite, pues estén dentro de esa burbuja de agua mientras ven, entre otras cosas, pues ni más ni menos que cómo se pone 15 veces el sol al día. Como decía aquel, hay gente para todo. Hay gente para todo. Aún así es mucho más barato, porque estamos hablando de una cantidad más o menos irrisoria comparada con la que tuvo que pagar Denis Tito por ser el primer turista del espacio, que acoquinó ni más ni menos que 20 millones de dólares. Y los rusos le dijeron, venga, ¿dónde? Le dijeron, venga, ¿cuándo quieres? Llevamos, ¿cuándo, no?, quieres. O sea, que en este sentido, por lo menos, son unos pocos menos millones, ¿no? Lo que pasa es que estos 3 millones de euros incluye no solo este paseo durante 4 días por el espacio, sino 18 semanas de preparación en una isla del Caribe. Ajá, una isla, para entrenarte. En fin, el turista se tiene que entrenar un poco de lo que le va a esperar. O sea, que además de tener esos 3 millones, necesitas tener un año entero de vacaciones. El que tiene tanto dinero no lo ha conseguido trabajando. Pasar por el túnel de viento, que te peinen y todo eso. Obvio. Claro, pues está esos 18 semanas en el Caribe. Pero junto a mí que con me expliquen cuál es la relación que existe entre el clima del Caribe, por ejemplo, en Cuba, en República Dominicana, y la gravedad cero. Es algo bueno, que no se seguro capaz de entender. Que si le buscamos punta a alguna conexión encontraríamos, pero... Pues no, yo creo que tiene... Yo te, creo sí, que están es flotando lógico. Unos y otros, ¿no? No, simplemente es que las condiciones del agua, sobre todo del agua caliente del Caribe, son muy parecidas a la de la antigravedad, por lo menos aproximan a esa sensación. ¿Eh? Y hablando de gravedad, ¿cómo sería ese spa en ese hotel galáctico? Porque, claro, ¿cómo te metes tú en un spa desnudo? Pues... gravedad cero. No sé. Con una bombona, ¿no?, de gas. Sí, es un poco lo que comentabas, Martín. Es una especie como de racimo de uvas. Uh-huh. Es decir, hay una máquina principal, ¿no? En fin, la que es la que orbita, ¿no?, alrededor de la Tierra. Lógicamente tiene que haber un transbordador que lleve esas máquinas allí. Es decir, que no parten directamente de la Tierra, sino que eso ya está colocado allí. Y luego el turista, por cierto, el turista que cada vez... van solo 4 turistas, en total admiten a 6, es decir, 2 que son los tripulantes más 4 los turistas, es decir, que se empete comité, mejor que se ven bien entre ellos, ¿no? Sí, sí. O sea, que van solo de 4 en 4, pues, partiendo de la base de que solo hay 2 tripulantes, ¿no? Eso es tremendo porque no pueden jugar al MUS. No, bueno, pero pueden jugar a otras cosas. Depende qué tipo de turistas sean y en qué plan vayan. Me imagino que irán, pues, en plan de ver lo que es el planeta, pues desde ese punto privilegiado, ya digo, viendo cómo el sol se pone 15 veces al día, porque durante esos 4 días de estancia, que es lo que dura todo este viaje, los turistas ven salir y ponerse el sol 15 veces. Claro, es que estamos hablando de que cada 80 minutos se completa una órbita alrededor de la Tierra, cada 80 minutos. Uh-huh. Entonces, pues perfectamente para ellos es un espectáculo, vamos, si aprovechan para desayunar. Veces seguidas viéndolo, al final... No, al final se aburre, pero bueno, son cuatro días los aguanta cual desayuno cada vez que ve salir el sol. Y dice, hombre, no te da el cafecito. Si hay que ir a cubrir la inauguración del hotel, imagínate 4 días en la cola al paro, mucho peor. Hombre, ya. Y ves ahí detrás del sol. Y yo la cola de la Expo. Eso iba a decir, que este hotel es caro, pero quizá no tantos como han costado los hoteles en Zaragoza durante estos días. Bueno, me parece, es lo que comentan, que ha sido astronómico. Bueno, la verdad que siempre se aprovechan muchísima gente de este tipo de eventos, ¿no?, para clavar al turista y dejarle, pues, patidifuso, ¿no? Yo creo que es un error que se comete, no solo en España, sino en cualquier otra parte del mundo, pensando que esto, como dicen, bueno, como es una cosa eventual y que dentro de poco, pues, los 3 meses que ha durado, ¿no?, en el caso de la exposición de Zaragoza, dice, los que estén dolidos en su bolsillo, como no van a volver, entonces yo creo que es una mala filosofía. Porque... Claro, porque tú lo que tienes que hacer es que esa gente que ha ido allí salga contenta de esa ciudad, para que vuelva a esa ciudad. Sí. Muchos de los 5 millones de personas que han viajado a esa ciudad, a Zaragoza, sí, y yo amo y quiero a Zaragoza como ninguna otra ciudad en el mundo, ya... han salido dolidos de esa ciudad por determinadas cosas, posiblemente, ¿no? Sí, no, entonces, está claro. Bueno. Oye, y al final, después de esos 4 días en el hotel, en el espacio, ¿te dan un recuerdo? Sí, te dan un diploma. Te dan una tacita que pone el recuerdo de la órbita 315. Que es lo que más cuesta. Claro, lo que cuesta es eso, realmente, los 3 millones, el otro, no, hombre. Lo que te cuesta es el diploma. Y la lectura que sacamos, Juan Ignacio, de esa expo, en donde el tema fundamental ha sido el agua y luchar porque el agua siga siendo un bien preciado, que lo es, pero que sea de todos y que nadie negocie y comercialice con el agua. Bueno, pues mucho espectáculo, desde luego, es lo que ha habido, y mucha maquinita y mucha exhibición, pero conclusiones, la verdad es que bastante pocas. Y además, hubiera que haber llegado a acuerdos importantes, o por lo menos a empezar a algunas negociaciones o algunas reflexiones en este sentido, porque no olvidemos que nosotros dependemos del agua profundamente, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Estábamos hablando hace un momento de un huracán gigantesco con un diámetro de 1,000 kilómetros, que es que casi cogería la península España, la península ibérica, donde el agua se ha comportado de una manera absolutamente terrorífica, absolutamente asesina, y la falta de agua también es absolutamente asesina. Si la Tierra no tuviera agua, no podríamos vivir. Creo que este es un reto importante para los próximos años, que, como dicen algunos agoreros, las próximas guerras serán las guerras del agua, y que tenemos que empezar a utilizarla con racionalidad, sobre todo en países donde estamos acostumbrados a los modos de riego de épocas anteriores, en que éramos muchos menos, los modos de riego de acequia que introdujeron los árabes en España, por ejemplo, que pierden muchísimo, muchísima agua. Tenemos que aprender mucho de los israelitas, de su trabajo en el desierto y de otras cosas. Y sobre todo, entender que el abuso del agua por nuestra parte significa el que no pueda utilizarla otro, y que, por lo tanto, eso es un derecho que tenemos todos, pero que a lo mejor nuestro abuso es un desdoro o un desderecho para otros. Uh-huh. No olvidemos lo que daría un saharaui por poder abrir un grifo. De hecho, cuando los niños saharauis vienen a Madrid y abren un grifo, eso es lo que más les asombra, les parece absolutamente mágico. Y por ese grifo de Madrid, no olvidemos, salen una media de 300 litros diarios, que es lo que consume cada ciudadano, que es una barbaridad. Hay que corregir esos desequilibrios de forma inmediata. Fíjate, estáis hablando de la Expo, por ejemplo, uno de los pabellones más interesantes era el de las ONGs, donde explicaban pues cómo la vida diaria podías ahorrar desde la cisterna, los típicos... De todas maneras hay que entender bien los ciclos del agua, porque no estamos hablando de agua de todas las calidades. Una cosa es el agua potable y otra cosa es otro tipo de agua. El agua que cae por los grifos nuestros, o sea, que desaparece por ese grifo, no es que se desperdicie, sigue su camino, lo que pasa es que hay que depurarla. Por eso digo que tenemos muchos retos en el futuro, sobre todo en los temas de depuración, en los temas de potabilización y sobre todo en los temas de riego agrícola, que es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en el futuro, así como los temas de desaladores y cosas. El agua va a ser fundamental en el siglo XXI, no lo dudemos. Y las infraestructuras, que se pierden mucho en las canalizaciones. Desde luego, y facilitar que esas infraestructuras, el agua que se usa, se pueda volver a utilizar, pues insistir al poder, que es quien tiene que tomar las decisiones para mejorar esas infraestructuras, en la necesidad de hacerlo. Quizá es más importante eso, si no se hace tanto, habrá que preguntarse por qué, eso, que el hecho de que nos digan que hay que utilizar menos la cisterna, que hay que utilizar menos el grifo. Igual hay que decirles, mire señor, usted que me está diciendo eso, ¿por qué no facilita que el agua que yo estoy desperdiciando, en cierto modo, porque no tengo otra forma de utilizarla, ¿por qué no se puede volver a utilizar y se pierde? ¿Y por qué no existen formas y mecanismos para la reutilización del agua? En las ciudades futuras yo creo que va a tener que haber un doble circuito, pero un doble circuito ya a nivel incluso de las viviendas particulares, una del agua potable y otra del agua que se utiliza para regar o para fregar, o cosas así. Porque lo que más asombra normalmente a la gente que viene a un país como España, que es deficitario en agua, es decir, oiga, es que el agua de beber la echan ustedes por la cisterna, que es una cosa asombrosa. Sí, de hecho hace unos años ya lo dimos aquí también en La Rosa de los Vientos, un inventor había creado una ducha que reutilizaba el agua después de la ducha, pasaba por unos filtros y se reutilizaba para, por ejemplo, para el váter, para llenar la cisterna, exacto, por ejemplo. Exacto, y si pasa por unos filtros, igual para esa misma ducha, o sea, es algo que estemos tremendamente pero todo eso sería, pero que, sí, que sí. Se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Todo es cuestión de conciencia, porque será la presión de los propios usuarios la que obligue a las grandes empresas de saneamiento a investigar y a desarrollar mecanismos de ese estilo. Y tienen que ser los usuarios quienes presionen al poder y no el poder quienes presione a los usuarios. Efectivamente. Aunque también es verdad, una de las noticias que vamos a dar luego en el termómetro es también que precisamente, bueno, el usuario, el ciudadano de a pie tampoco hace mucho por su parte. Entonces, bueno, también tiene que ser un 50-50 y a ciudadano decirle, oye, de acuerdo, se está perdiendo mucho agua en canalizaciones, en infraestructura, pero también tenemos que poner todos un poco de nuestra parte, porque casi más de la mitad de los encuestados decían que ellos hacían nada o casi nada o totalmente nada para favorecer el medio ambiente. Es decir, no había cambiado su actitud ni sus hábitos diarios para beneficiar al medio ambiente. Entonces, bueno, se observan cosas diariamente en ese sentido verdaderamente tremendas. Y precisamente en el agua lo va a notar la gente en el bolsillo, porque al final las autoridades terminarán haciendo lo que hacen siempre, que es decir, te la voy a subir de precio y así no la desgastas. El día en que, al igual que ahora se noticia y genera guerras el precio del petróleo y todos los días nos informamos, hoy ha subido un dólar, ha bajado un dólar, cuando ese tipo de noticias se traslade también al agua y suba un dólar o baje un dólar en los mercados de valores internacionales, ese día tenemos que preocuparnos sobre el futuro del planeta, o seguramente ya estamos en ese futuro del planeta, y si eso pasa algún día será algo verdaderamente terrible e indicará que se nos está agotando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, ese sí que sería un síntoma muy negativo, ¿no? En el momento que tengamos que rivalizar por el agua, quiere decir que algo hemos hecho mal, porque el agua sigue estando ahí, o sea, no está disminuyendo el agua, sencillamente que estamos haciendo un mal uso, es decir, un abuso de ese agua, sin olvidar que es verdad que todas las medidas son importantes para que ese agua, ese líquido vital, no se desperdicie, pero que el 80% del agua potable se va en la agricultura, es decir, que había que regular muy bien todas esas canalizaciones para que no se desperdicie la gran mayoría del agua en ese tipo de cosas, que es por otra parte vital, porque la agricultura es donde se dan los alimentos básicos para nuestra alimentación. Y carburantes. Y aparte de eso, Pero eso es importante, por eso digo que es un poco reorganizar todo esto, sí, porque si no, con el agua, si algún día faltara por el agua, no mueres. Que eso está claro, que vas a morir y no más de 5 o 6 días y tú no puedes ingerir ni una gota de agua. Es que vas a matar por el agua. Pero eso serían las futuras guerras. Pero además es que políticamente hay que hacer cosas completamente inteligentes. Todo el mundo ha visto cómo se ponen a regar en días que está lloviendo. O sea, que resulta un poco paradójico. Está cayendo el aguacero y hay un cambio regando. O sea, mala distribución del agua. Esa. Pero bueno, yo entiendo que precisamente este tipo de campañas de concienciación van a ser siempre muy útiles, sobre todo para la gran mayoría. Habrá gente que seguirá derrochando lo que le dé la gana, para él no irá este tipo de películas, pero si la gran mayoría, es decir, si esa especie de masa crítica se conciencia, no solo en esto, sino en preservar ese entorno ecológico, ¿no? En este planeta que nos ha tocado vivir, yo creo que esa masa crítica es la que va a posibilitar que el resto de la gente, es decir, los que no son solidarios, al final tengan que entrar por el aro. Pero es lo de siempre, es decir, para eso el cambio tiene que empezar por uno mismo. Nunca hay que esperar que el cambio venga del gobierno, ni de instituciones, ni siquiera de ONGs. Es decir, tiene que empezar por nosotros mismos. Pero, insisto, y ese mensaje me parece extraordinariamente acertado, pero eso no implica que el poder se desentienda evidentemente. Del problema. Por eso decía que porque la masa crítica es lo que va a hacer. Claro, el poder le interesa poder mucho que sea el ciudadano el que esté muy preocupado y que cree ONGs. No, no, las ONGs no las tienen que crear los ciudadanos, las tienen que crear, y ya no deben ser ONGs, las instituciones oficiales, porque no puedes esperar que el parche a los problemas los pongan los ciudadanos. De todas maneras, ¿no? Hay que convencer a la gente que cada uno a nivel individual sí que puede hacer algo porque este planeta siga existiendo. Y es que tiene que planteárselo, pero con mucha claridad, porque a su alrededor tiene cosas que sí puede hacer. Claro, por supuesto que sí, se pueden hacer. Y a veces, pues, una pequeña ola acaba moviendo auténticos maremotos, ¿no? Eso es, esa es la idea. Comentamos, antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes, un caso de esos clásicos dentro del mundo del misterio. Faltan muchos datos, pero los que ha apuntado Pedro Amorós, que lo conocéis todos, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología en la revista Enigmas, es uno de esos casos de combustión espontánea. Uno que se ha podido producir recientemente en Novelda, en Alicante. El protagonista de tan dramático hecho, para quien lo vivió y lo sufrió, es un anciano de 67 años. La Guardia Civil no halla pruebas de cuáles fueron las causas que provocaron que un hombre, que este anciano de 67 años, ardiera prácticamente por completo. Tanto la Guardia Civil como la policía local no encontraron explicación alguna ante tal extraño suceso, por lo cual consideran la posibilidad de que se trate de un episodio de combustión humana espontánea. El anciano yacía en el suelo, quemado de cintura hacia abajo, y los objetos que le circundaban no presentaban efecto de calor alguno. Incluso su cartera, que se encontraba en un bolsillo de su pantalón, apenas tenía rastro de calor. Al parecer, el anciano, gracias a la investigación, se ha podido descubrir, fue consciente de que en un momento determinado comenzó a arder, pero a su alrededor y sus movimientos indicaban que estaba intentando huir de esa circunstancia, pero las investigaciones policiales no han encontrado hasta el momento ninguna hipótesis que pueda explicar de forma racional el suceso. Se investiga la posibilidad de que este dramático hecho pudiera tener relación con un cigarrillo que se encontró en las proximidades o con alguna prenda que hubiera podido a su vez prender por la cercanía a alguna fuente de calor, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna evidencia de que la tesis explicativa a este suceso, a este dramático suceso que se producía el pasado 26 de mayo en la localidad alicantina de Novelda, pudiera ser explicado. Caso de combustión humana espontánea o no, lo cierto es que hay muy poquitos casos de estas características y se parece bastante a los clásicos. Sí, sí, es buscar un poco la fuente de calor que es la que ha producido esa muerte, ¿no? La característica, por lo poco, ¿no?, que se sabe, o por lo menos por lo que tú estás leyendo en función de este artículo de Pedro Amorós, es pues eso, que la fuente de calor parece que parte de él, de esta persona, y que no se quema el resto de mobiliario, que es una de las características o por lo menos de los condicionantes para que sea una combustión humana espontánea, que es por eso siempre se habla de combustión humana espontánea. Nunca se ha dado o se ha registrado un caso en animales, siempre en seres humanos. Rarísimos los casos, muy pocos hay, menos de ellos documentados y menos donde se haya acreditado de una forma fehaciente el que sea una combustión humana espontánea, es decir, que el calor surge de dentro a fuera, no de fuera adentro, que es lo normal cuando alguien muere quemado, es decir, en una casa por una colilla mal apagada o por una estufa, entonces se incendia la habitación y con la habitación todo, la persona que está dentro. El caso de la combustión humana espontánea tiene que nacer el calor de su interior. Hay tan pocos casos que uno de ellos es muy llamativo porque aparece en una novela de Charles Dickens, por ejemplo. Uh-huh. O sea que no deja de ser curioso. Hay que señalar, además, que Pedro Amorós y el equipo de la SAEP plantean, eso sí, una hipótesis explicativa en función de los elementos, de los pocos elementos que existen, y es que pudiera ser que el anciano, mientras fumaba, utilizara un pañuelo que se encontró quemado también en el interior de uno de sus bolsillos, con tal mala fortuna que la brasa del cigarro quedó envuelta en el pañuelo. Y a partir de ahí se produjo, bueno, pues la combustión del resto del cuerpo. Difícil de justificar los pasos que se han podido seguir y que sí pudieron haber intervenido otros elementos y otros factores. Pero bueno, como hipótesis de trabajo es la única a la que se pueden asir. Sí, porque en el pasado se habló en ocasiones de que la ingesta de alcohol podía haber tenido algo que ver y tal, pero no es verdad porque cuando el alcohol llega al estómago se transforma en azúcar. Entonces el periodo es muy corto. Claro. No, pero eso porque hubo un caso de combustión humana espontánea en Estados Unidos donde la víctima pues era un alcohólico reconocido. Entonces, bueno, como había que buscar una causa, pues se pensó que la causa podría ser la ingesta excesiva de alcohol. Si fuera así, habría muchísimas más combustiones humanas espontáneas. O sea, eso es un misterio dentro de la parapsicología y dentro del mundo de los forenses. Entonces, por eso hay tan pocos y por eso, ya digo, dentro de lo que es la literatura médica hay muy pocos registrados. Y parece que cada vez habrá más pocas personas que se quemen en el infierno, por lo menos eso es lo que piensan los norteamericanos tras una encuesta que se acaba de hacer pública que señala que el 59% de los norteamericanos cree en el infierno. Pero hace tan solo 7 años se efectuó una encuesta similar por parte del mismo instituto y siguiendo los mismos protocolos de actuación, según la cual en el infierno creían el 71% de las personas. Es decir, en menos de una década, 1 de cada 10 personas ha dejado de creer en la existencia del infierno. Los sociólogos que han examinado la encuesta y los resultados, ante tan sorprendente dato, plantean que quizá los tiempos en los que vivimos, los de la globalización y los del intercambio cultural, haya podido hacer pensar a las gentes y a los creyentes que eso del infierno ya es cosa de otra época y de otro tiempo. Sobre todo porque Juan Pablo II ya dijo que era un estado espiritual. Sí, pero Benedicto XVI, un estado de conciencia, más o menos, bueno, ha vuelto un poquito atrás. Claro, pero eso suele suceder cuando el infierno existe y no está vacío. Cuando la parroquia se escapa, mal asunto. Juan Pablo II intentó remarcar que no era un lugar físico. Igual le están esperando. Claro, que no era un lugar físico, es lo que intentó decir, que eran estados más bien mentales, ¿no? Un poco, pues, la sensación de gloria o de penalidad que tú puedes sentir una vez que hayas fallecido. Pero claro, como ya eliminaron el limbo, pues lo que quedaba un poco era ese infierno y ese cielo que les ha desubicado como lugares geográficos, por decirlo así, que son un poco los que nos han hecho creer durante siglos a raíz de la teología y del catecismo. Bueno, pues lo que intentó decir era eso. Son estados mentales, estados de conciencia, que es la sensación de lo que tú hayas hecho en esta vida, pues luego sufrirás o te premiarán, pero en función de lo que tú has hecho, pero como estados de conciencia, no tanto como lugares físicos, lo cual eso estaría más acorde con otro tipo de doctrinas, no solo filosóficas, sino también religiosas. Dentro del hinduismo, del budismo, estaría un poco más acorde con eso, a pesar de que hay unas diferencias radicales entre el concepto del infierno y del cielo del cristianismo con el del budismo y del hinduismo. Pero bueno, por lo menos ya no son lugares físicos. La desaparición del purgatorio influiría en el PIB, me temo. ¿En él? En el Producto Interior Bruto. ¿Mandé? ¿Por qué motivo? Pues porque es un buen negocio el purgatorio. Bueno. Vamos con los correos de nuestros oyentes. Dice el Papa también, Bruno, no va a poder ser, ¿eh? No va a poder ¿cómo? Ser. Dice el Papa que las uniones ilegítimas que no las puede bendecir, así que no podemos... Lo nuestro... No se puede acabado. Ser. No vamos al infierno. Sí, por eso venga, no está vacío. Sí, sí. Vamos. Vamos al infierno de los oyentes. No, no, no, no, por Dios. Aunque a veces. Qué metáfora. Madre mía. Madre mía. No, no, bien, bien. A ver, ya nos escuchan todos, hasta en Barcelona, ¿verdad? Sí, parece que sí. en el 540 de AM. 540 de AM. Y por ende en toda Cataluña. A ver. Y en toda Cataluña, 540 de AM de la onda media. Venga, vamos con las consultas. Vamos con las consultas. A rosa.vientos@onda0.es, aunque también pueden dirigirnosla a nuestra dirección. De correo postal. Eso es. La de siempre. Es decir, que hay que poner sello, Fuerteventura 12, en San Sebastián de los Reyes, 28.703. 703 de Madrid. Diego, por ejemplo, hablando del acelerador de partículas, dice qué relación podría tener el actual experimento con la posibilidad de averiguar la naturaleza del ser humano y de la existencia de un universo virtual del que formaríamos parte todos. Hace referencia a un artículo de Luis Salgado publicado en la revista Enigmas, llamado así, ¿vivimos en un universo simulado? Bueno, una de las consecuencias que se pueden extraer de los distintos experimentos que se vayan haciendo es saber si hay dimensiones, distintas dimensiones a las que ya conocemos. Es decir, nosotros ya sabes que nos movemos en tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Bueno, si fuera verdad la teoría de las supercuerdas, que no deja de ser un modelo alternativo al modelo estándar que hemos estado hablando, hablaría de 11 dimensiones en total. Hablaría también si hay más antimateria de la que se piensa. Si hay más antimateria, puede decir... Una de las consecuencias claras es que habría universos paralelos compuestos de antimateria, con lo cual eso, fíjate, hasta dónde podríamos derivar. Es decir, que sí es verdad que en función de los resultados que se den en estos experimentos que se hagan con hadrones en Ginebra, pueden determinar, y eso es mi punto de vista personal, ¿no? Y hasta incluso pueden dilucidar distintos fenómenos parapsicológicos. Esa parapsicología de partículas, por utilizar un término, ¿no?, que me acabo de inventar, que no se sabe muy bien el origen y, por lo tanto, al no saber las consecuencias, forma parte del misterio, sí que podríamos, por lo menos, indagar en el origen de muchas de estas cosas que ahora nosotros consideramos fenómenos parapsicológicos. Estoy hablando de apariciones, de desapariciones, de teletransportación, es un poco lo que me refería al principio. Así que sí que se podrían... determinar no solo el origen de muchos misterios de la naturaleza humana, no solo el origen de muchos misterios del universo y de la materia que nos rodea, sino también posiblemente algunos fenómenos parapsicológicos dejarían de ser misterios para convertirse en algo explicable. Es decir, ¿por qué? Porque conocemos mucho más de qué está compuesta la materia y de qué está compuesta la energía. Vamos con otra consulta. Eva os pregunta sobre ese alemán, Bruno, del que hablasteis a mediados de agosto, o al menos nombre completo. Ah, Bruno Gröning. Ah, bueno, es un clásico, sí. Bruno Gröning. A mediados de agosto fue cuando se repitió el monográfico que hicimos durante la temporada. Y que volvió a llamar muchísimo la atención porque, bueno, el personaje desde luego se las traía. Sí, porque es el que tiene acreditadas más curaciones después de muerto. Él muere en el año 1959 y desde entonces no ha dejado de producir distintas curaciones supuestamente milagrosas o por lo menos así acreditadas por distintos colegios médicos. Gröning es el mismo apellido, digo, para que a lo mejor los oyentes se acuerden de Matt Gröning, el que creó los Simpsons. No, para que en este caso estamos hablando de alguien que era alemán, ¿no? Que es Bruno Gröning. Y para más información, creo, hay varios círculos de amigos de Bruno Gröning en todo el mundo y en España también. Si teclean en el ordenador, en alguno de los buscadores, círculo de amigos de Bruno Gröning, ahí encontrarán también pues más información o gente que le pueda poner en contacto pues con la biografía de este personaje tan fascinante en todos los sentidos, ya digo, con independencia de las ideas religiosas que uno tenga. Es decir, lo que contamos en el monográfico eran hechos contrastados y hechos de un personaje que en circunstancias normales hubiera pasado sin pena ni gloria por los años ya que lleva muerto, ni más ni menos ya que 49 años muerto, pero que sin embargo todavía al día de hoy se siguen acreditando pues distintas curaciones, dicen que hechas por intermediación de Bruno Gröning. Y no estamos hablando de ningún beato, ningún venerable, ningún santo, y que no va a llegar a santo, ni venerable, ni a beato en la vida. Sencillamente es alguien que estuvo tocado, como él decía, por la mano de Dios. En la vida no, en la muerte a lo mejor. En la muerte, eso sí. Bueno, Gustavo nos cuenta en su correo electrónico que este verano encontró en una librería de libros antiguos un libro, fíjate, librería, libro, bueno, que Jesús citaste hace ya algún tiempo cuando hablabais sobre profecías. El libro en cuestión se llama 1985, la Tercera Guerra Mundial. Es un tocho bastante aburrido, dice Gustavo, pero que al final sí, tiene... Sí, sobre todo leerlo 20 y tantos años después de aquello, pues tiene que ser más aburrido todavía. que tiene una anécdota, que es la que nos cuenta Gustavo, muy graciosa, dice, que es un divertido relato. Un divertido relato, dice el libro, acerca de un profeta en cuestiones políticas que vivió en Múnich allá por el año 1928. Entonces nos espera la más negra ruina para de aquí a 40 años, a lo que responde este profeta. No, señores, para 1968 puedo pronosticar un ingreso real para cada habitante de Múnich 4 veces mayor que el que ahora percibe, y un año después, en 1969, el 90% de los adultos en Alemania se pasarán el tiempo libre mirando una caja situada en la esquina de la estancia de su casa, en cuya pantalla aparecerá la imagen viva de un hombre que camina sobre la superficie de la luna. Bueno, no sé. Bueno, el libro sí, que lo comenté, el libro lo conozco. Sí. La anécdota esta, la verdad que no la recuerdo. No llegaste. Pero no sé si llegué o no llegué, porque la verdad que el libro... Claro, habría sí que recuerdo ver, que era aburrido, es verdad. Claro, habría que ver cuándo está escrito ese texto, porque claro, si el libro es de 1985, se publica en los años previos, a claro, 1985, claro. Aunque el personaje tú lo sitúes en la década de los años 20, pero has sabido lo que ha ocurrido después, ¿no? Claro, por eso digo que habría que indagar un poco hasta qué punto es cierto que ese documento es de 1929, claro, o de esas épocas, ¿no? Y no posterior. Pero bueno, el hecho es que ya el título ya estaba indicando que iba a ser un fracaso. Es decir, porque todos aquellos libros que ya te pongan en el título la fecha en que va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial o la Gran Catástrofe están abocados al fracaso más absoluto. Lo que ocurre es que estaba vinculado, el año 1985 estuvo vinculado en muchas profecías y en muchas visiones apocalípticas, sí, al paso del cometa Halley. Claro, pero absurdo, porque también pasó en el año 1910 y nadie escribe un libro diciendo en 1910 va a ocurrir el fin del mundo o la Tercera Guerra Mundial, porque todavía no había ocurrido ni siquiera la primera. Es decir, que siempre que ha habido un título de estas características, pumba, fracaso. Otra cosa es el éxito editorial. 2 años antes se publicó el de Boris Christoff, 1983, La Gran Catástrofe de 1983, se titulaba, y así le fue, donde también contaba antecedentes de otros que habían augurado de distintos episodios apocalípticos y habían acertado. Pero él se empeñó, en un astrólogo, se empeñó en poner esta fecha y fracasó. 2 años después, este título. Ya había otros cuantos. En 1999 también hubo varios libros que anunciaban que era el fin de los tiempos. Sí. En el año 2000 hubo otros tantos títulos. Y ahora mismo, en el mercado, que yo sepa, hay 3 títulos que hablan del 2012, la era del apocalipsis, bueno, o del juicio final, o de todo lo que quieras. Uh-huh. Otros 3 títulos, como mínimo, que van a fracasar, por lo menos en su predicción. En general, el agorerismo no tiene buen predicamento. Pero no iba a acabar el mundo el miércoles pasado. Iba a acabar, pero bueno, ya has visto que es que no han empezado a chocar partículas. Lo realmente cierto es que el mundo se acaba todos los días para mucha gente. Eso es verdad. Eso es una reflexión. Yo de momento ya he dejado el trabajo. No, por si acaso. No, por Dios. Fin de semana que viene volvemos. Gorka se pregunta cómo los nazis pudieron hacer frente durante la guerra al suministro de petróleo. Según tiene entendido Gorka, los alemanes no tenían ni tienen pozos propios, y se hace esta reflexión. ¿Quizá tuvieran algún carburante diferente del petróleo? Pues con mucha dificultad, porque no olvidemos que tuvieron que invadir el norte de África, ¿eh? Y el general Rommel tuvo que tenérselas allí con los británicos en busca del petróleo, precisamente. No solamente eso, sino que también a Rusia fueron en busca del petróleo. Y además, ¿tenían algún combustible sintético que tú conozcas, aparte de que utilizaban el aceite de girasol y cosas así? Sé que estuvieron haciendo muchos experimentos para eso, precisamente no depender exclusivamente del petróleo, pero que yo sepa, ninguno llegó a buen fin, sencillamente porque terminó la guerra antes de lo que ellos esperaban. O sea, muchas de esas cosas quedaron pendientes y luego se descubrieron, ¿no?, cuando se fueron desclasificando un poco todos los papeles que ellos tenían. Y sé que estaban en una de esas cosas, era buscar combustibles distintos al petróleo para no depender precisamente siempre de esa materia prima en distintos escenarios de batalla que ellos estaban actuando, ¿no? Es más, a Franco le estafaron. Un ingeniero alemán que vino diciendo que con polvo se haría una gasolina sintética, que fue una auténtica estafa. Es una cosa que es bien conocida. De todas maneras, hay una cosa que me gustaría que conocieran nuestros oyentes. Cuando se inventó el motor del ciclo Otto, el primer motor diésel, era para ser utilizado con combustibles vegetales. ¿Eh? Ojo. Y hemos tenido que llegar ahora a esta época precisamente para que se estén utilizando los combustibles vegetales. Uh-huh. Porque realmente ese primer motor iba para combustibles vegetales, no para combustibles fósiles. Uh-huh. Otra consulta, Agustín, desde Avilés, hablando de ese infierno. las siete puertas del infierno. En alguna ocasión, dice Agustín, os escuché decir que en la antigüedad se contaban hasta siete puertas por las que se podría llegar o salir de tan siniestro lugar. También me suena que una de ellas podría estar en la zona del Escorial y que el famoso monasterio habría sido una especie de muro de contención para cerrar este acceso. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde estarían situadas estas puertas? Bueno, ¿lo contamos mano a mano o no? No, cuenta tú lo del Escorial, que eres un experto. Primero, a decir que el número 7 es un número mágico que ha sido utilizado siempre para describir siete estados, siete círculos. Ahí el Dante lo utiliza, por ejemplo, en la Divina Comedia, en todos y cada uno es el cielo, infierno, purgatorio, y que realmente no tiene más interés que es un número cabalísticamente muy significativo. No vamos a entrar en demasiados detalles sobre el asunto. En cuanto a las puertas del infierno, la supuesta boca del infierno, del Escorial, no es nada más que una mina de hierro que se llamaba así, la boca del infierno, pero porque la llamaban así los que trabajaban allí, porque había una fragua justo en la puerta y les dedicaron a llamarle la boca del infierno. Y un poco en tono jocoso, en tono de broma, cuando al final decidió Felipe II que iba a construir el monasterio allí por razones muy complejas que no podemos ahora mismo pormenorizar, dijo, pues si esta es la boca del infierno la vamos a tapar. Y a partir de eso creció la leyenda. Pero realmente no es que sea la boca del infierno, era una fragua. Una fragua de unos señores que vivían en la ferrería de Fuente Lámparas y que se dedicaban a la metalurgia. Unos herreros que llegaron hasta la época Felipe II desde la Edad Media. Sí, ya decía yo veía la serie de Buffy Cazavampiros y nunca salía el Escorial. Y no, siempre la boca del infierno estaba en un colegio, en un instituto. No hay puerta del infierno, no hay nada. El Escorial no salía, ¿no? Bueno, más correos. Desde Argentina, concretamente de Rosario, nos escribe Juliana para preguntar o sugeriros que se hable en alguna ocasión del filósofo italiano Augusto Del Noce, que hay un libro de este filósofo más que interesante, dice Juliana, que se llama La agonía de la sociedad opulenta. Pues muy bien, pues tomamos nota. Bueno, hablaremos de él, pero vamos. Y podemos añadir, por ejemplo, El fin de las ideologías de Daniel Bell, que también habla de lo mismo. O sea que hay muchos libros sobre ese tema, pero sobre todo la obra de Fukuyama es importantísima. ¿La obra de Fukuyama? Sí, en este sentido, el final de la civilización. Ajá. Discutiremos. Bueno, discutiremos. Sí, eso. Pues toca a Bruno, uno de sus autores... Totem. No, todo lo contrario. Por eso, lo odio profundamente. Es que se ha enterado que estoy aquí ya y ha dicho el fin de la civilización. Ni tengo amistad con Fukuyama ni con Daniel Bell, pero a ambos los he tenido que estudiar. Llega a estar Carlos aquí, ya no estamos peleando. Bueno. O sea, tú hubieras metido aquí las teorías estropianas en relación con Fukuyama. Fukuyama es uno de los ideólogos más respetados por el poder actual en los países más importantes del mundo. Sí, por eso. No lo respeto yo tanto. Dentro del más anterior. Arbolismo, sí. Exactamente. Vamos con la consulta de Pedro. Hace referencia a un comentario que hizo Jesús Callejo, además nos dice cuándo, programa del 27 de julio, cuando comentaste que Estambul se llamaba Bizancio en la Edad Media. Esto no es así, dice Pedro, ya que su nombre era en griego Constantinopolis, es decir, Constantinopla o la ciudad de Constantinopla. A ver, dentro de la cronología, los tres nombres que ha tenido el actual Estambul sería Bizancio, cuando fue la época del Imperio Bizantino, es decir, justo en el momento que se disgrega el Imperio Romano y se queda en el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, el de Oriente es el Imperio Bizantino. Por lo tanto, ahí es cuando empieza oficialmente la Edad Media como tal. Luego se convierte en Constantinopla. Constantinopla realmente es el nombre que le da Constantino, que luego es el que le dan también sus herederos, Constantino el Grande, que es el que más hace por esa ciudad, y luego Estambul, que es una denominación ya muy moderna. Turca, pues es cuando se convierte ya en Estado independiente. Por lo tanto, el que sea medieval tampoco sería incorrecto, a pesar de que realmente el Imperio Bizantino como tal sí es un poco anterior a la época medieval, pero durante la época medieval el Imperio Bizantino es el que se consideraba como el Imperio Romano de Oriente y por lo tanto sí que tuvo varios años dentro de esa larga Edad Media de 1000 años, sí que hubo unos cuantos que participó de ese nombre de Bizancio, que no era llamado Bizancio. Esto lo dijiste el 27 de julio, ya se nota dónde fuiste de vacaciones, bueno, ¿no? Ya se nota dónde fuiste de vacaciones. Pues era un poco dar esas tres referencias, aunque cronológicamente pues habría que ser más purista, pero bueno, tampoco es incorrecto. Fukuyama señalaba, el personaje del que hablábamos antes, que el fin de la historia podía llegar con el fin de la Guerra Fría cuando Estados Unidos venciera a la Unión Soviética o al revés, y que eso era un problema porque podría poner fin a la época de la opulencia, y la opulencia era necesaria para que existiera el comercio, que existiera la industria, que existiera el poder económico,